9:52 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del libro Un Curso para Milagros, el manual para el maestro. Estamos en el manual para el maestro en esta sección del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del capítulo número 11, que se titula ¿Es posible la paz en este mundo? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Es posible la paz en este mundo? Capítulo 11 del Manual para el Maestro. Y bueno, vamos a leer lo primero que nos dice, ¿ok? Esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz, y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe de ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez, pregúntate, ¿qué es más probable que sea verdad? ¿Tus juicios o la palabra de Dios? Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe, tu juicio ve la muerte como el final inevitable de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Esos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Y bueno, aquí leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado al tercero. ¿Es posible la paz en este mundo? O sea, sí es cierto. Esta pregunta, o sea, muchos nos las hacemos. Y a veces, pues, por las situaciones que vivimos, pues pensamos de que no podemos estar en paz, ¿no? Ah, que tengo mucho estrés, que por la escuela, que por los hijos, que por la familia, que esto, que por lo otro, ¿no? Y parece casi imposible, o sea, decir, o sea, tómate un respiro, un momento para ti y trata de tranquilizarte. Y parece que uno le dice eso y no, o sea, ¿cómo me pides eso, no? Hasta nos podemos volver un poco neuróticos. La realidad es que sí se puede la paz en este mundo cuando la dejamos de percibir desde nuestra perspectiva. Cuando empezamos a ver a través de los ojos de Dios, cuando empezamos a vivir nuestra vida a través de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vivimos nuestra vida a través de nuestro espíritu, Él nos recuerda que el amor lo es todo, que el amor lo puede y que podemos ver el mundo amoroso. Por ende, un mundo en paz. ¿Qué es lo que te está quitando ahorita el sueño o tu paz? ¿Por qué podrías decirme tú no estoy en paz. Tal vez ahorita se te vengan muchas cosas a tu mente, o sea, tal vez se te venga una por la que has estado preocupado o preocupada y de repente, no, pero también por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Todas esas ideas que se están viniendo o todas esas respuestas que están viniendo a tu cabeza no son reales. Son nuestros juicios. Hemos estado hablando mucho de los juicios en los últimos días y semanas. ¿Por qué? Porque es importante liberarnos de ellos. Es obvio que para las personas que nosotros estimamos, pues no sea fácil a nosotros decir, pues no lo voy a juzgar, no la voy a juzgar. ¿Por qué? Porque tal vez es tu hijo, tu hija, tus padres, tus hermanos, tus amigos, y párale de contar, ¿no? Tal vez dices, el círculo más cercano, pues sí, voy a dejar de hacer juicios. Pero tal vez fulanita que te dijo esto, o fulanito que te hizo esto, o lo que te dijeron otro día, o lo que te hacen tus compañías de trabajo, etcétera, etcétera. Tal vez dices, no, pues ellos sí son malos, ellas sí son malas, ¿no? Entonces nos ponemos otra vez el sombrero de los juicios, o la mochila de los juicios, como tú lo quieras imaginar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo entonces con ellos? ¿Por qué? Porque nos sentimos separados. ¿Por qué? Porque no estamos practicando el amor real. Estamos poniendo en práctica el amor, entre comillas, que nosotros hemos fabricado. Le damos concepto al amor, ¿no? Y decir, ah, pues yo te amo poquito, más o menos, mucho, muchísimo. Y a estos no, para nada, no los amo. Entonces empezamos a tergiversar al amor. Cuando el amor realmente, el amor, es unidad. Y en la unidad, pues no puede haber separación. O sea, reconocemos que todos estamos unidos. ¿Cómo puedo dejar de amar una parte mía? Es imposible, ¿no? O sea, cuando no nos amamos y cuando decimos que no amo mi cabello, mi cara, mi cuerpo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entonces estamos totalmente inmersos en nuestro ego. Estamos perdidos, estamos perdidas, ¿no? Cuando hacemos eso, se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida que estamos existiendo, se nos olvida que podemos hacer muchas cosas sin tener que, o sea, hacer otras, ¿no? Yo sé que tal vez habrá personas que ahorita no pueden hacer físicamente muchas cosas. Y no importa, no importa que no puedas hacer ejercicio, no importa que no puedas caminar, no importa que no puedas hablar, inclusive ver, ¿verdad? O escuchar. ¿Por qué? Porque estás existiendo y la manera en cómo se manifiesta la vida en estos momentos es a través de ti y es a través de mí. Y así es como tiene que ser. Cuando no somos dados a practicar la gratitud, siempre vamos a sentirnos con deseos de ser o de tener algo más. Y ese deseo viene de una falta, ¿verdad? Entonces que nos sentimos faltos de algo, faltos de amor, faltos de salud, faltos de dinero, faltos de trabajo, faltos de tiempo, etcétera, etcétera. Y esa falta que nosotros sentimos, y lo digo entre comillas, no es real. Lo tenemos todo. En el momento en que realmente abramos los ojos y experimentemos que no nos hace falta nada, y si nos hiciese falta, se nos proporcionaría en el momento que lo necesitaríamos, entonces podríamos ver ya con otros ojos. Veríamos desde otra perspectiva desde la perspectiva del agradecimiento, desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la paz. Entonces, ¿es posible la paz en este mundo? Mientras tengamos juicios y en nuestro propio juicio, no lo va a ser, nunca lo será, porque mientras nuestros juicios estén a la orden del día, no podremos ver esto, no podremos decir que es posible la paz en este mundo. Tenemos que reemplazar nuestro juicio y poner a Dios, o poner a la energía divina o a la vida. ¿Para qué? Para que se sustituya. En el juicio de Dios, lo único que se refleja aquí es la paz, nos dice. Ese es el juicio de Dios, una representación de la paz. Y la paz es imposible para los que ven conflictos. Te has peleado, te has enojado, te has estresado. Si has hecho cualquier cosa de lo que acabo de decir, te darás cuenta que pues no estás en paz cuando pasa eso, ¿verdad? Dice el libro, la paz es imposible para los que ven conflictos e inevitable para los que ofrecen paz. O sea, mientras haya conflictos, mientras haya juicios, va a ser imposible la paz. Pero mientras tú ofrezcas paz, entonces no habrá conflictos y no habrá, por ende, juicios. Entonces es muy fácil escapar de los juicios. Y es muy fácil escapar de todos los juicios que tenemos acerca del mundo y de la vida. No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que tú estás viendo es lo que es imposible. Lo que nosotros estamos viendo es lo que es imposible. También nos dice, no obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz. Entonces, la paz está aquí. De hecho, por eso está esta frase, ¿no? Para los que somos católicos, cuando nos dicen, la paz esté con ustedes, ¿y qué dicen? Y con su espíritu. Entonces, no necesitas ser un religioso, no necesitas practicar una religión en particular. Recuerden que este libro tiene un enfoque cristiano. Por eso es que nos habla de Dios, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran a esta palabra, o simplemente omitirla, o simplemente pues hacer lo que ustedes gusten. Pero a lo que voy es que es cierto, yo sí creo en el Espíritu, sí creo en Dios, me siento a gusto con esas palabras, o con esta ilusión, si ustedes le quieren llamar. Y si no te sientes a gusto también, o sea, no importa. Lo importante es que podamos estar en paz, que podamos compartirla y que podamos amar nuestra existencia, que podamos sentirnos merecedores de la paz. Porque esa necesidad de conservar estos pensamientos que nos quitan el sueño físico, que nos quitan nuestra tranquilidad física y que nos está recordando una y otra vez que no somos suficientes. ¿Por qué queremos conservar estos pensamientos? ¿Por qué queremos, o sea, sí quitar los juicios, pero para la gente que está cerca de nosotros y que de alguna u otra manera los estimamos, y para otros que dices, pues mi familia son, o sea? Entonces nos cuesta ahí decir, ay no, esta persona no, es así, esa, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no nos adentramos realmente a este instante en el que podemos amar y perdonar todo, en el que podemos estar en paz y contemplar la luz y la gratitud? Entonces, va la pregunta, ya para finalizar. ¿Es posible la paz en este mundo? Te la hago a ti. Si tu respuesta, o sea, sigue ahí tambaleándose, entonces hazte esta otra pregunta que realmente nos dice el libro para finalizar. Nos dice que ya no es la pregunta, ¿es posible la paz en este mundo? Sino, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? ¿Cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Y con esta bella pregunta y este bello apartado, vamos a finalizar el capítulo número 11 y vamos a pasar a la lección del día de hoy, que se titula "Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real". ¡Wow! Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Estamos en la lección 322 del libro Un Curso de Milagros y les voy a leer lo que nos dice. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto, yace su recuerdo. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si ustedes pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen. Padre, para ti, cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? ¡Wow! ¡Qué bonito! Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.